Bueno, Beto, tenemos alguien en línea. Sí, efectivamente, porque en este caso es Karina Vergara, porque su hija, Dalila Felice, nos contaba que estaba preocupada porque le robaron la billetera con documentación, la tarjeta de débito, y la usaron, lo peor. Entonces, ¿qué nos decía Dalila? Dice, ¿cómo es posible que los negocios no se aseguren de que sea la persona la que está utilizando la tarjeta y le permitan el uso? Y en este caso, evidentemente, se la usaron. No sé si muchas veces, pero ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a Visión Radio. Buen día, buen día. ¿Qué te ha pasado concretamente, Karina? Mira, yo el día domingo voy a la farmacia. A mí lo último que hago es ir a una farmacia a la tarde, compro, guardo la billetera en mi cartera, salgo de la farmacia, me subo al auto y vengo para mi casa. Cuando yo el lunes no miré la cartera, porque como no salgo, yo trabajo desde casa, no salgo, soy docente, no miré, no salía hacer ningún mandado, no, la verdad no miré de lo segura que estaba, que la billetera estaba en mi cartera, ¿no? Claro. El martes termino de limpiar la cocina, no sé, sería la 1 de mediodía. Voy a acomodar la cartera y la noto liviana. Entonces me fijo y veo que no estaba la billetera. La empiezo a buscar, no sé, cayó. Claro. Miro en el auto, no estaba. Miro en casa, no estaba. Y no sé por qué se me da por mirar el hot banking. Y veía cómo usaban mi tarjeta de débito. ¿Varias veces? Sí, varias veces. ¿Y en distintos lugares? No, ahora no tengo el papel para decirte cuántas veces, varias veces. La verdad no sabía, uno cuando le pasa algo así no sabe muchas veces cómo reaccionar, nunca me había pasado, no sabía realmente cómo manejarme. Llamo a mi hija, voy hasta el banco, en el banco me atienden, en el Banco Provincia de acá de Visitalia me atienden, bloquean las tarjetas, pero para eso ya se habían gastado. Dos tarjetas de débito tenían más documentación. Salían las compras que habían hecho, pero no me salían los locales. Ahora sí me salen los locales. Yo ahora, bueno, recién terminé una clase, ahora voy a ir hasta el banco. Claro. Pero el tema es que uno no tiene el DNI, porque obviamente no me devolvieron ni el DNI ni la tarjeta de débito. Y para hacer todo el trámite uno necesita el DNI, ¿no? Con el tema de que estamos en fase 3, tampoco el registro civil trabaja, es todo, la verdad, bastante, todo lo que sea trámite en este momento es muy engorroso. Pero vos, Karina, te robaron, te falta la tarjeta y también te falta el DNI, o sea que quien te agarró eso puede ir, si es una mujer, va al negocio, si le pregunta así, documento, le da. Después, bueno, el negocio tiene que ver si la carita coincide con la que está comprando, ¿no? Sería lo más lógico, pero si no, ya ellos, el que te está haciendo estas cosas, tiene todo, tiene el documento y tu tarjeta. Sí, todo. Sí, obviamente que la cara es distinta, tendría que mucha casualidad que fuera parecida. Sí, pero la realidad es que hay muchos que ni siquiera te piden el documento. Cuando va a pagar con débito, le da tarjeta de débito y ya está, ni siquiera te piden el documento. Claro, el tema, vos imaginate, ¿no? En mi caso, en el momento que estaban haciendo la compra, yo estaba en una clase de por Zoom, imagínate cómo es el tema, o sea, nadie mira, nadie ve si el DNI, porque a mí realmente cuando yo voy a comprarme, yo siempre doy mi DNI. De hecho, en muchos negocios se piden, yo siempre lo entrego el DNI, yo no entiendo cómo. Cuando vos mirás el DNI, ves que no es esa persona, no. Karina, ¿y no son compras altas desde los números? ¿Son o qué consumieron? Son ¿qué compraron? Son compras altas, más que yo tenía que pagar una cuenta y tenía plata en efectivo. Claro. Son compras altas. Por decirte, no voy a decir los nombres de los negocios, está bien. Pero en un mercado, para empezar, 5.000 pesos. Para empezar, después te vamos a sumar. ¿Y el banco te da alguna solución o lamentablemente marche preso? No, lo que pasa es que esto que yo te cuento entre la denuncia, que ahora tengo que ir a la comisaría también para ver qué pasó y todas estas cuestiones, entre la denuncia y todo, que el banco lo que y es entendible, lo que se hizo fue bloquear. Claro, claro, ahí sí. El banco no tiene la culpa de esto. El tema es el comercio, que tiene que ver esto, de poder mirar y decir, no, no es tal persona, porque te están generando. A mí me realmente yo soy una trabajadora. Sí. Obvio que vas a ir a esos negocios, vas a ir. No, yo voy a, o sea, yo los negocios no, yo voy a dejar todo por vía legal. Claro, claro, obvio. Sí, porque no pienso, o sea, pero sí voy a tratar que clarificar, que ver quién fue, porque vos imaginate que no es un chiste lo que me está pasando. No. Ahora estoy sin DNI, que no se imaginan lo tedioso que es ese trámite. Sin el DNI no puedo hacer que me desbloqueen las cuentas para retirar algo de dinero. Sí, yo gracias a Dios tengo a mi esposo, no es no tengo gente que me puede prestar dinero, todo lo que en ese sentido, pero no es así. Sí, hay claramente por uso y costumbre, hay una desprotección del usuario. Sí. Claro que sí. Por uso y costumbre. Sí, sí. Porque ha pasado, y se da en las estaciones de servicio, por ejemplo. También, es verdad. Que vos das la tarjeta de débito y no te piden nada. Y un día, a mí se me ocurre preguntar, digamos, ¿no me pedís el DNI? ¿Sabés qué me contestó el playero? Alguien paga. Porque es cierto, claro, una vez que vos pasaste la tarjeta, a eso le importa que el que paga. Alguien claro. paga. Claro. Alguien y paga. Si el débito a los negocios, yo la verdad no lo manejo, no lo sé, pero yo creo que el débito es directo. Es directo. O sea, es directo. Es directo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí, sí. O sea, a la única que le vaciaron el débito. Exactamente. Es a vos. O sea, la única perjudicada sos vos. Claro. Porque ellos cobran directo, yo. ¿Viste? Y claro que sí, hay una desprotección. Hay una desprotección del usuario. A ver. Claro, el mercado vende la mercadería, se le lleva la mercadería, reciben la plata. Ahora, lo que el dueño del mercado debería hacer, es fijarse quién es ahora, porque el débito está, digamos, con hora, claro. ¿Quién es el responsable de esa caja? Porque sí. Hubo un mal manejo por parte del cajero. Sin dudas. Hay un mal manejo por parte del cajero. En otros locales que no se figuran como claro. O sea, esa es una compra la que te digo. Sí, sí. Esa es una. Claro. Y sí, mira, decir que no sé por qué miré, porque yo realmente no estoy saliendo, entonces no miro la cartera, claro. ¿Por qué voy a mirar la cartera? Claro. Sí. ¿Viste? Uno no sé, si no salí yo no miro. Claro. Si no me hubiera dado cuenta, tal vez más tarde, y hubiera seguido gastando. Te hubieran vaciado la cuenta. Sí, directamente. Sí. ¿Te han recomendado que vayas a Defensa del Consumidor o a la OMIC? No, pero sí lo estaba analizando. Pero lo estaba analizando. Sí, no, por supuesto. Yo esto no lo voy a dejar así porque no me parece justo. No, claro. No es justo, no es que no me parece, no es justo. Obvio. Yo tengo que trabajar mucho. Claro, porque además se están justificando un robo, digamos, porque vos, a ver, sos doble víctima. Encima que sos víctima porque te roban. La comisaría te dicen que un robo es si se ejerce con violencia, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No, bueno, te tienen que tomar la denuncia por hurto también. Igual. Digamos, no es lo mismo. A mí me estaba robando del momento que estás usando mi tarjeta de débito. Y sí. Y todo, me están haciendo una cuenta, me están robando. Sin duda. Es así. Karina, muchas gracias. Entiendo que seguramente hay palabras justas para decir lo que me pasó, una estafa. Bueno, no sé, para mí es un robo. Sí, sí, no. Por lo menos un hurto. Un hurto y después es una estafa, ¿no? Porque. Por supuesto. Es así. En el que no solamente. La desidia como consumidor, porque nadie se va a hacer cargo, ¿no? Sino esto de sentir, de ver, porque, a ver, no sabes lo feo que es ver cuando vos estás en tu casa, no sabés qué hacer y ver cómo te iban usando la tarjeta. Claro, una locura. Hasta que llegué al banco, ¿no? Yo creo que yo vivo en Visitalia, de acá a ver al banco de acá de Visitalia. No sé, debe haber sido el camino, un camino eterno, me parecía que no llegábamos más. Ah, sí. Y tener ese miedo, uy, a ver si aparece otro gasto, porque, qué sé yo, entre lo que uno no sabe, no sabés qué puede pasar. Totalmente. Karina, muchas gracias por tu testimonio. No, por favor, gracias. Mucha suerte y tenenos al tanto. Bárbaro. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, bien.